los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Les agradecemos muchísimo por estar aquí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora Jaime Nestares. En la producción del programa está Wilixa Arcaya. Entonces aquí empieza el enigma. Y está Robert Longa también. Pero ¿por qué no me dejas hacer la tarea? Yo lo tengo aquí anotado. Y está Susan Eguiluz. Y Susan Eguiluz. Eguiluz. ¿Y cómo es que se llama el señor de los controles? César González. César González. Y en los otros controles está el señor Bururú, que todo el mundo me pregunta por él todo el tiempo. La gente más en la calle me pregunta por Bururú. Pero tú siempre andas con Bururú. ¿Verdad? Ustedes se han convertido en una especie de Starkey Hodge. Starkey Hodge. Marguenses. Y frente a los micrófonos estamos Neomar Hernández por allá. No se asusten porque los que están por YouTube viéndolo con la camisa roja, cosas que pasan. Y quien les habla siempre acá, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. También pueden seguir nuestras emisiones a través de Periscope. Arroba RCR750 es la cuenta de Periscope para que usted lo siga y vea nuestra transmisión en vivo y directo. Los programas en diferido los disfruta en donde más, a través de lacabilla.com. Y también les recordamos y nuevamente saludamos a todos los oyentes que están con nosotros, acompañándonos a través de bpitv.com, Venezolanos por la Información. En YouTube también están ellos, ¿no? Están en YouTube. Porque la página creo que estaba bloqueada para los accesos. Qué raro. ¿No? Está bien. No está, no, directamente en YouTube. Ah, ahora tienen solo el canal en YouTube, porque bueno, la censura les llegó hasta la página, ¿no? Directamente a YouTube. Me agrada mucho estar saliendo por BPI, porque entonces así tengo la seguridad de que la señora Fabiola Colmenares y el señor Pedro Paul me están viendo, porque si no, no ven este programa. Entonces, un saludo, Fabiola. Saludos. Saludos, señor. A todos los amigos que están por allí. Estoy leyendo, y esto lo leí el día de ayer, de la cuenta de Twitter de uno de estos movimientos políticos universitarios que hacen vida en la UCB, Viva la UCB, publicaba estas cifras sobre las que quiero extenderme, Daniel, si me permite. Adelante, haciendo uso de los minutos que están acumulados. Todo el tiempo que tenga, que quiera. Una reflexión. Adelante, por dicen favor. Ellos, entre varios indicadores que publican, dicen lo siguiente: solo el 60% de los nuevos ingresos de la Facultad de Humanidades y Educación se inscribieron para iniciar nuevamente el semestre. Es decir... Repite la cifra, por favor. 60% se inscribieron. De los que estaban seleccionados. De los que ya están... No, y de los que estaban... de los cursantes. De los cursantes, de los que eran estudiantes regulares. Pero escuché nuevos ingresos, ¿qué decía? No, para iniciar... No, sí, de los nuevos ingresos. Es decir, de los que estaban seleccionados, exacto, correcto. Exacto, de los seleccionados, de cada 100 en la escuela, la Facultad de Humanidades, que agrupa comunicación social, educación, letras, historia, entiendo que filosofía, ¿no? También está allí. Sí. Artes, y creo que se me escapa alguna... Educación ya dijiste. Alguna otra escuela. Bibliotecología. Bibliotecología y archivología. Uh-huh. Esas personas seleccionadas allí, de cada 100, solamente se inscribieron 40. Es lo que... 60. Ellos dicen que el 40% están entonces 40%. Abandonando el sueño de ser ucevistas. Y ese sueño de ser ucevistas, les digo yo a ustedes, que lo conozco perfectamente, porque uno creció de algún modo pensando soñando justamente con la idea de en algún momento estudiar en la UCB. Y yo les puedo hablar de mi experiencia particular sobre este caso, que es la Facultad de Humanidades. Tú también podrías hablar, porque tú también eres egresado de esa misma facultad, de yo otra escuela. Yo soy egresado de FACES, pero acuérdate que yo estuve en Humanidades en Historia. Ah, no, tú estuviste en Historia, por eso te digo, pero estuviste en FACES también. Exacto. Pero fíjate, yo en el año 2007, yo me presenté como aspirante para estudiar Comunicación Social en la Facultad de Humanidades, que es la carrera que sin secreto alguno tenía y tiene seguramente por todo el mundo de los medios de comunicación y lo que implica ser periodista, mayor demanda en esa facultad. Usted, cuando generalmente iba a la Facultad de Humanidades, usted la primera opción, porque usted le ponían varias opciones para que usted de alguna manera ver a dónde se le asignaba, de acuerdo a sus notas, de acuerdo a su índice, de alguna manera meritocrático, se le diera ingreso en la UCB. Y uno, entre las primeras opciones, bueno, quería ser seleccionado para comunicación social. Y yo recuerdo que en el año 2007, cuando yo presenté esa prueba, que yo venía de ser estudiante de la UCB ya, porque yo estaba estudiando ingeniería y luego me cambié, eso algunas personas lo saben, otras no. Yo me cambié porque yo no daba pie con bola en realidad, con la ingeniería, yo no daba con los números. Donde entré, por cierto, también por prueba interna, y por eso es que soy un defensor de los mecanismos de autonómicos para de las universidades para dar ingresos a los estudiantes, porque eso es cuento de que para que usted tenga que estudiar en la UCB uh-huh. o en la Simón Bolívar o en cualquier otra universidad de estas públicas, de estas universidades que dan cabida de alguna manera sin pagar, haya que tener allí palancas, haya que tener allí familiares, rosca. Haya que tener allí roscas. Seguramente, y lo conocí, sí uh-huh. los hay los casos, pero yo hablo de mi caso personal. Yo en las dos ocasiones que entré a la UCB, entré por prueba interna. Ni siquiera entré por el CNU. Ya estaba el CNU de Chávez y yo no entré ni por índices de la OPSU ni nada de eso. Yo entré por la prueba que hacía la universidad. Pasé, presenté la prueba con un pelotón de gente que se agolpaba desde las 6 de la mañana esos días cuando se presentaba la prueba y quedé seleccionado. En la UCB, en Humanidades, en aquella época, se presentaban dos pruebas. Y yo recuerdo que cuando presentamos, porque te daban los números, te los publicaban, uh-huh. eran 10.000 aspirantes uh-huh. para entrar en Humanidades nada más. Y de los 10.000, recuerdo que cuando ellos filtraban la data, se terminaba diciendo que al menos unos 6.000 querían estudiar comunicación social. Imagínate. Y de 6.000 daban 50 cupos nada más. Uh-huh. Yo fui uno de los 50 que entró en aquella ocasión, uh-huh. el 2007. Uh-huh. Y después que usted quedaba, primero seleccionaban 200. Y después de esos 200 te hacían una prueba aún más, digamos, más densa. Y de esos 200 te asignaban los 50 finales. ¿Pero qué viene toda esta perorata? Bueno, que este país pasó, inclusive en tiempos chavistas, pero en tiempos, digamos, chavistas más atenuados, donde la situación no era tan vivencialmente drástica y funesta como la que estamos viviendo, de ser un espacio en el que la UCB era una especie de digamos, de universidad en la que la gente se disputaba con hambre los cupos, a ser un espacio en el que los muchachos que están seleccionados se van. Y yo no puedo cargar contra los que se van. No. Porque evidentemente, Daniel, uh-huh. aquí hay un problema de disonancia cognitiva, colectiva, de esta sociedad y de estas dirigencias políticas. Uh-huh. Y dirigencias políticas con ese. En las dirigencias y políticas también con ese en lo político. En plural. Es completo. Porque yo quiero ver quién me da a mí una respuesta sobre una cosa en la que ya las universidades prácticamente están quedando de adorno porque... los profesores se van, dice, bueno, primero nos pagan muy mal, segundo, no hay muchachos a quien darles clase. Yo leía, por cierto, en la Universidad Católica, que es una universidad privada y que tú conoces muy bien, uh-huh. en estos días el profesor Carlos Calatrava, que a veces escucha el programa y estaba estudiando conmigo en el posgrado de la Simón Bolívar, que estaban asignando unas becas para estudiar educación. Imagínate una cosa tan loable, ¿no? Uh-huh. Estudiar educación en la Católica. 100 becas completas. ¿Por qué es tal el grado de desestímulo? No solo para educación, sino para cualquier carrera universitaria. Que aquí los muchachos se están yendo. Aquí no hay materia prima, sustrato humano para sostener a este país. Porque usted me puede decir lo que usted le dé la gana. Pero un país en el que, digamos, el grueso de la población, el grueso de lo que va quedando, son personas de adultos contemporáneos, 40, 50, 60 años, y los abuelitos que vienen después, que tienen 70, 80 años, pues eso es un país inviable. Omar, disculpa que te interrumpa, pero ¿y sabes qué es lo que más me preocupa, relatando para allí? Cerrar el punto, sí. Lo que más me preocupa, y sobre uh-huh. esto hablamos en alguna ocasión, uh-huh. es que no hay una política de retorno, no de capitales en el sentido crematístico, económico del término, de capitales humanos de este país. Yo no he escuchado una política estructurada realmente, un plan estructurado realmente, para que eso se convierta en un incentivo, para que todo este pelotón de muchachos que se fueron tengan algún incentivo para volver efectivamente a Venezuela. Pero fíjate que es interesante el asunto, porque hemos pasado de ser un país, o estamos en vías de pasar de ser un país que todos actores políticos, sociales, dirigentes, élites, grupos empresariales, e inclusive todos los empresarios o todas las empresas de los distintos sectores que estudiaban el mercado venezolano y que querían incursionar con éxito en el mercado venezolano o que querían dirigir su mensaje político a la sociedad venezolana, tomaban siempre en cuenta que Venezuela era un país fundamentalmente de gente joven. Así es. Resulta ser que estamos en este momento pasando a ser un país de padres sin hijos y de abuelos sin nietos. Porque los muchachos se están yendo, los jóvenes se están yendo, la juventud venezolana se está yendo. Esa cifra, yo la veía también esta mañana, esa cifra de la Universidad Central de Venezuela, a mí en lo particular me espantó, porque para los que nos costó más que a otros entrar a la Universidad Central de Venezuela, esa cifra es reveladora. Yo estoy cumpliendo 20 años de haber entrado a la Universidad Central de Venezuela. Lo cumplí el 29 de septiembre. Y yo entré a la Universidad Central de Venezuela en el año 97 a través del programa Samuel Robinson, que en aquel momento todavía no era programa, era proyecto. Fui de la primera promoción. El programa Samuel Robinson fue una iniciativa que sacó la Universidad Central de Venezuela por su cuenta, sin que el Estado le dijera, en pleno gobierno de Caldera, para revertir o para introducirse en la reversión o el intento de reversión de la tendencia que indicaba que los cupos en las universidades públicas estaban siendo mayoritariamente ocupados por estudiantes provenientes de los colegios privados. La Universidad Central de Venezuela, fiel a su tradición, buscando resolver, igual que la Universidad Católica, igual que como han sido las universidades siempre, que ven estas cosas, porque tienen quien estudie esto, porque tienen centros de estudios sociales, porque tienen gente que se preocupa por esta cosa, y dijeron, mira, aquí hay una situación que nosotros como universidad autónoma estamos obligados a atender. ¿Y qué se hizo? Se creó el programa Samuel Robinson, que buscaba y busca todavía, porque ya tiene 20 años, y yo me siento orgulloso de ser de ese programa, de haber cumplido 20 años, de haber pasado por ese programa y de ser además el primer egresado de carreras largas de ese programa. Yo fui el que primero egresó, no por ser más adelantado que los demás, sino porque mi carrera duraba menos, duraba 4 años. Duraban 4 años. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre? Bueno, que el programa Samuel Robinson buscaba a jóvenes de los liceos públicos haciéndole pruebas que no eran unas pruebas paralelas, sino que eran unas pruebas complementarias donde se buscaba y se busca aún evaluar, no el promedio que el alumno pueda tener tomando en cuenta las deficiencias de los liceos públicos, sino que buscaba la motivación del estudiante por estudiar en una universidad. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental? Y yo recuerdo que en aquel entonces presentamos algo así como 1.200 personas, de las cuales quedamos 92 estudiantes de liceos públicos. Yo fui uno de esos 92. No, el 10%. Yo fui uno de esos 92 estudiantes. Y de ellos creo que, según entiendo, terminó la gran mayoría. Sí, algunos no en la carrera que escogieron en principio, otros luego presentaron prueba interna y quedaron, pero de alguna manera ese programa fue una forma de entrar a la universidad. Yo recuerdo lo que eran, porque participé como estudiante, colaborando en la presentación de pruebas internas que hacía la central. Y yo recuerdo los contingentes de personas. Las universidades, los días que había presentación de pruebas, estaban más llenas que los días de semana, sí, porque se hacían normalmente los fines de semana. Venía gente de toda Venezuela. Venía gente de toda Venezuela. Yo llegué a ver gente durmiendo en la universidad, en la ciudad universitaria, esperando para presentar su prueba el día siguiente. Esas cosas yo las vi. O sea, yo veía el esfuerzo que hacía una gran cantidad de personas por mantenerse después estudiando en la universidad. Yo estuve becado durante toda la carrera, Neymar. De paso, estaban las becas estudio. Yo estuve una beca durante toda la carrera que era, si no recuerdo mal, la beca era una cosa así como el 47% del salario mínimo. Sí, eso estaba hasta hace nada. No sé y ahora. Yo con esa beca compraba mis libros, pagaba mi pasaje, inclusive pagaba el esparcimiento normal que cualquier joven universitario tiene, que es normalmente ir al cine o ir a uno que otro concierto que se hacían ahí mismo, en el Aula Magna o que se hacían en Caracas durante muchísimo tiempo. Entonces, cuando uno ve esto hoy, que el gran logro que significa para un joven venezolano por su mérito, porque eso no lo hace tu papá, eso no lo hace tu mamá, eso no lo hace tu abuela. Eso es un producto del esfuerzo individual. Del esfuerzo individual, que por su mérito logra entrar a la universidad y el país te obliga a abandonar el fruto de ese esfuerzo que tú hiciste. Aquí estamos hablando de lo que está haciendo el país con su juventud. Aquí estamos hablando de eso. Tú me hablabas de las becas de la Universidad Católica para estudiar educación. Uh-huh. Eso habla muy bien de la Universidad Católica y habla muy mal de la sociedad en pleno. Porque dígame usted, ¿cuántas becas está dando la Universidad Bolivariana para estudiar educación? Es más, la Universidad Bolivariana, creada por este régimen para ideologizar a la gente y para decir que tienen, para maquillar las cifras, porque aquí toda la cuestión es masificar. Y una cosa cuantitativa y no cualitativa. Uh-huh. No, porque en Venezuela hay 200.000 estudiantes universitarios al año. Bueno, y allí tienes los resultados de la masificación sin calidad. Sin calidad, pero más allá de eso, abrieron carreras fundamentalmente en las áreas de mayor demanda, uh-huh, para competir con las universidades autónomas. Uh-huh. Entonces, una comunicación social, no sé qué cosa. Popular, le llaman comunicadores populares. Economía social. También. Una cosa que hasta desde el punto de vista conceptual. Una cosa para validar, una cosa que no ha tenido validez científica nunca, que es el marxismo. Por supuesto, pero no tienes la otra cosa. ¿Cuántos centros pedagógicos abrió la revolución en este país? Ni un instituto pedagógico, ni uno. Las escuelas de medicina en este país abiertas por ellos, lo que hicieron fue traerse a esos piratas de la medicina cubana o mandar muchachos aquí a Cuba para que le hablaran durante 5 años, de 4 años hablando de revolución y 1 año hablando de paramedicina. Y después operar. Para que vinieran aquí a meter el cuento que ellos eran médicos porque se ponían una bata blanca. Uh-huh. Entonces, cuando tú ves esta situación, cuando ya tenemos que ir al corte, cuando vemos situaciones como esta y vemos las cifras que estamos viendo, nos damos cuenta de verdad que esta revolución, si algo ha hecho, es destruirle el futuro a los jóvenes que nacieron durante la revolución. Mira, aquí estoy viendo un tuit de Javier Chirino, que fue además dirigente estudiantil de la UCB y ahora es dirigente político, creo que del partido de María Corina Machado. Dice, 75% del éxodo venezolano tiene entre 25 y 35 años de edad. Bueno, y más del 57% tiene hasta títulos de posgrado. Estamos exportando, dice él, más gente que petróleo. Bueno, esa es la contradicción en la que esa es la frase. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. En España se está viviendo una situación bien particular, de la cual empezamos a hablar el lunes pasado y dejamos algunos temas pendientes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay un movimiento en Cataluña que busca separarse de España. ¿Y qué significa eso? Y nosotros hemos buscado para encontrar explicaciones viables a lo que está ocurriendo allá, que nos permitan entender, dos voces perfectamente autorizadas. La primera de ellas la vamos a escuchar a continuación en una intervención de hace unos meses del expresidente del gobierno español, Felipe González. Y sin embargo, muchos nos cuestionamos la identidad de España. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿De verdad tiene algún fundamento? No tiene ningún fundamento, nada más que esta tendencia que hemos tenido los españoles tantas veces a no identificarnos a nosotros mismos. Ese cuestionamiento permanente, raro en términos históricos, que de vez en cuando resurge en términos de nacionalismo identitario. Por tanto, tenemos un problema, y tenemos un problema de convivencia, y no de territorios, que también se traduce en territorio porque hay gente que quiere crear nuevos demos que acabarían, obviamente, con lo que es España como realidad, con proceso supuestamente de autodeterminación o secesionista, que obviamente no caben. Pero no solo quieren crear nuevos demos, están fracturando mucho más gravemente su convivencia social interna. Ese es el gran riesgo del nacionalismo. Lo que ha dicho Felipe González es que el problema es de convivencia, de que hay un problema de convivencia dentro de España y dentro de Cataluña, y que esta situación lo va a agravar. Pero el que fuera vicepresidente del gobierno español durante la gestión de Felipe González, Alfonso Guerra, el día de ayer dio una muy interesante entrevista a la emisora Onda Cero. Y una parte de esa entrevista la vamos a escuchar a continuación, explicando esto de ser socialista y ser nacionalista en España. Adelante. El Partido Socialista ha cometido el error de sintonizar demasiado con el nacionalismo en Cataluña. Es posible ser de izquierdas, ser socialista y a la vez ser comprensivo con el nacionalismo, con el independentismo. Mire, le voy a contestar con mucha claridad, luego le voy a hacer una advertencia a ver si usted quiere atenderla. Mire, yo he dicho siempre, y lo he dicho públicamente en todos los actos públicos, ser nacionalista y ser socialista es incompatible. Es incompatible, porque son dos cosas que llaman a lo contrario. El socialismo es internacionalista y el nacionalismo es absolutamente provinciano, es excluyente. Por tanto, es incompatible. Quien tenga la menor veleidad desde el socialismo será muy nacionalista, pero socialista no es. Dicho esto, el problema que tenemos ahora mismo delante, el problema importante, es que hay un golpe de Estado. No es si los socialistas están aquí o allí, que desde luego yo critico esas actitudes, pero el problema es otro, ¿eh? Alfonso Guerra y Felipe González, Daniel, yo los escucho y yo digo, ¿cuánta falta le hace al PSOE, no? Muchísima, porque, muchísima. Aunque, o sea, hablo de claridad, digamos, en términos de lo que es un político, ¿no? Claro, pero Alfonso Guerra sigue siendo parlamentario, sigue siendo diputado. Sí, sí, pero no está, no está en la primera línea de dirección. Pero en esa entrevista, fue bastante crítico con la posición de actual del PSOE, porque lo que critica Alfonso Guerra, y que es una cosa que yo me puse a verlo más o menos de la misma manera, es que se esté hablando de una moción de censura a la vicepresidenta, que se esté hablando de la del horror, de la represión y tal, y se olvide que lo que está ocurriendo en Cataluña, lo que está haciendo Puigdemont y su tren ejecutivo y algunos cabezas de las instituciones, no es otra cosa que un golpe de Estado. Él lo ha calificado de esa manera, porque tú estás insurgiendo en contra de la Constitución. Ah, que usted quiera montarse sobre la épica y tal, y todo, usted puede hacer lo que quiera si se monta sobre la épica, pero la realidad real es que usted está cometiendo un golpe de Estado, está acometiendo un golpe de Estado. Pero lo que ha dicho ahí Alfonso Guerra a mí me parece sumamente importante. Cuando él habla de que no se puede ser de izquierda y nacionalista, que no se puede ser socialista y nacionalista a la vez, eso dentro de Europa tiene un sentido, porque en verdad los nacionalismos europeos siempre fueron de derecha, porque había y siempre fueron inclusive en contravía al comunismo, porque en la Unión Soviética lo que hizo fundamentalmente la Unión Soviética fue acallar cualquier nacionalismo existente para lograr la unificación de la Unión Soviética sobre la bandera roja con la estrella de cinco puntas. Para eso tuvieron que acallar el nacionalismo ucraniano, tuvieron que acallar a Azerbaiyán, tuvieron que acallar a Georgia, tuvieron que acallar a los países bálticos, tuvieron que acallar prácticamente a todo el mundo. Toda la Europa del Este, ¿no? En toda la Europa del Este. A los checoslovacos, a los checos y a los eslovacos, a los polacos, a los búlgaros, a los rumanos, a los alemanes. Los nacionalismos fueron suprimidos absolutamente por la izquierda para, en efecto, poderse montar sobre eso que llama Alfonso Guerra internacionalismo, pero que en el caso del comunismo no es internacionalismo, es totalitarismo. O sea que cuando vienes... injerencia. Pero cuando vienes para acá, cuando vienes y saltas el charco y llegas a Latinoamérica, te das cuenta de que los socialistas latinoamericanos todos enarbolan la bandera del nacionalismo porque se reivindican como antiimperialistas. Y fundamentalmente como anti-yanquis. Porque en Latinoamérica no se habla de ser antiimperialista, no se habla ni del imperio chino, ni del imperio ruso, ni del imperio castrista en formación y gestación permanente. Sino que se habla de anti-yanquismo, de anti-Estados Unidos, siempre y de forma permanente. Sí, pero se omiten los agravios y que en términos cuantitativos, bueno, hasta los defensores digamos, de los planteamientos, quienes son defensores, pero quienes hacen concesiones y quieren un poco acallar la versión del holocausto, dicen, en términos cuantitativos, Stalin y el imperialismo soviético, con su expresión comunista internacional, dejaron más muertos que lo que dejó Hitler con el holocausto nazi, ¿no? Pero que eso no disminuye. No, te estoy diciendo, pero que ese tipo de cosas no son vistas. Son argumentos baladíes. Ese tipo de cosas, la izquierda latinoamericana las omite, porque el mito de la izquierda latinoamericana es que el planteamiento comunista, el credo, porque eso es una especie de dogma que es inamovible, no ha sido llevado cabalmente a su ejecución práctica. Y entonces siempre hemos vivido en tentativas parciales. Es decir, Fidel Castro no ha podido, porque bueno, la sociedad cubana, siempre habrá una explicación que está basada o en la estructura de los pueblos, o en sus condiciones geográficas, lo cual termina siendo enormemente determinista, o en cualquier cosa, pero que diga y termine justificando al final del día, que es que el comunismo realmente, como fue concebido, no ha sido puesto en marcha. No, y eso es mentira, porque lo han puesto en marcha mil veces y han fracasado. Para mí el comunismo, he llegado a la conclusión de que el comunismo es simplemente una enfermedad psicológica y una deficiencia espiritual. O sea, si usted es comunista es porque usted evidentemente tiene un problema psíquico. Y además de eso tiene una deficiencia grave espiritual. Usted no ve el mundo igual. No. Usted no ve el mundo igual. Usted piensa que de verdad tener una bota encima es la forma en que debe vivir el humano. Y eso, lamentablemente, eso no es para mí de ninguna manera viable. Sí, no, es una cosmovisión que además de alguna manera representa resentimientos, de alguna manera representa locus de control externo exacerbado, es decir, gente que cree que realmente por medios propios y esto es una calamidad, porque concebirse como un instrumento o como una persona que no tiene capacidad de transformar su realidad es calamitoso. Es mejor, bueno, echarse al hueco y echarse cuatro paladas de tierra encima de una vez. Vamos. Pero es gente que concibe que, bueno, que hay factores que condicionan absolutamente la existencia humana y la gente no puede cambiarlo. Vamos al corte comercial, ya venimos con la participación de todos ustedes. 482-9750 es el número para que puedan comunicarse. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos y hay muchos servicios públicos acá. Vamos a leer dos. Está solicitando medicamento para el síndrome de Guillain-Barré. Ese problema que se puso aquí de moda de nuevo por el problema del Zika y estas enfermedades. Inmunoglobulina 4 de 0.4. Se necesitan 4 gramos diarios por 5 días. Serían 5 ampollas. ¿Quién puede ayudar con inmunoglobulina 4? A la señora Carol Fermín. Pueden comunicarse con ella al teléfono 0414-033-9991. De igual manera, la señora Aura Ruiz solicita insulina Humulin N o R. Si usted puede ayudarla, además de que también solicita Adalat Oro de 30 o 60 miligramos, puede comunicarse al 416-810-1877, 0416-810-1877. Daniel, hace un momentico veíamos a Maduro encapuchado porque le pega el frío. Estamos celebrando nada más y nada menos que 20 años de relaciones con Bielorrusia. Bueno, ¿y eso en qué le beneficia al país? No, yo me pregunto es cómo se celebran relaciones con países, además como Bielorrusia, ¿no? Donde manda Lukashenko. Sí. Bueno, ahí tú, ¿cómo es? Al pasajero se le saca por la maleta, ¿no? Sí. Entonces, tú ves a unos tipos que deberían estar vinculándose, yo no digo con los Estados Unidos, que bueno, que casi que lo tenemos enfrente, pero con Argentina, con Colombia, nuestros lazos, convencionales. Y entonces, celebrando relaciones con Bielorrusia. Pero, permíteme. Ajá. ¿Cuántos países limítrofes con Venezuela tienen relación con Venezuela o embajador en Venezuela en este momento? Oye, qué buena pregunta. Están peleados con Brasil. Con todos. Están peleados con Colombia. Están peleados, bueno, no pelean con Guyana porque lo tienen allí para que voten por ellos en los foros internacionales. A cambio del exequivo. Uh-huh. Están peleados con Argentina. No hay embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Se han peleado con el embajador de Canadá, con el embajador de Francia, con el embajador de Chile, con el embajador de Argentina, con los embajadores de Centroamérica, con el embajador de Panamá, con el embajador de Perú, con el embajador de Costa Rica, se ha salido de la OEA. Entonces, ¿de qué me hablan? Celebrando, por cierto, 20 años de relaciones con Bielorrusia. Yo lo que les puedo decir es que la embajada de Venezuela en Bielorrusia, cuando se abrió, cuando se instaló, se mandó un personal para allá. Y el personal al cual se enviaba no podía estar allá. O sea, estuvieron como 3 días en el país y pasaron y fueron directamente todos, menos el embajador, al hospital. Porque el frío que hace ya en aquel momento, cuando se abrió la embajada, era una cosa de 50 grados bajo cero y el personal no aguantaba eso. Entonces, y la gran pregunta era, ¿para qué necesitamos una embajada permanente en Bielorrusia? Ah, que usted quiere tener relación con Bielorrusia, porque resulta ser que desde el punto de vista político importante, con tener una embajada concurrente de Rusia, concurrente en Bielorrusia era suficiente, y así te ahorras inclusive hasta los gastos. Pero no, aquí se abren esas cosas porque es un gran guiso, porque lo que hay es guiso con todo eso. Pero hablando de situaciones, mira, aquí hay un mensaje que no quisiera que nos pase de largo, que es nuestro amigo Carlos Rodríguez. Sí. Carlos, que siempre nos escucha el programa, nos dice: fui Galileo de Fundayacucho y me devolví a Venezuela e impulsé los estudios gastronómicos. Pero en un mes aquí, entiendo que Carlos está en Boston. Claro, el del restaurante en Boston. Claro, en un mes aquí gano el equivalente a 10 años en Venezuela. ¿Cómo me voy a devolver? Carlos hasta ganó, lo recuerdo, y saludos a Carlos, que siempre nos está escuchando desde Boston. Ganó hace creo que un par de años, ganó un concurso de gastronomía allá en Massachusetts por las arepas venezolanas. porque parece que en su restaurante, no vas a tener que pasar el nombre nuevamente, Carlos, pasete la cuña completa. En su restaurante se hicieron unas variantes con las arepas venezolanas que la comunidad de Boston, y creo que del estado de Massachusetts en pleno, reconocieron por su valía gastronómica, ¿no? Mira, estoy viendo, Lukashenko tiene, porque con esto de que por la maleta se saca el pasajero, Lukashenko tiene desde el año 94 siendo la primera autoridad ejecutiva, bueno, y seguramente legislativa, porque allá no funciona la división de poderes, en Bielorrusia. Tiene que 23 años mandando. Sácale usted la cuenta entonces la influencia que puede tener sobre el ánimo de Nicolás Maduro un personaje de esta talla, ¿no? Tenemos llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo estás, mi Omar? Le habla Coromoto Casado, de aquí de Guatire. Coromoto, bienvenida. Un placer, de verdad. Los escucho toda la semana aquí en la familia y de verdad que gracias. Aprendemos mucho con ustedes y compartimos. Gracias. Uniendo dos puntos que tocaste hoy, Neomar, y que han tocado en la semana ustedes dos, lo de la Universidad Central de verdad es doloroso, porque como dices tú, somos muchos los que entramos por prueba interna. De hecho, yo fui una, voy a cumplir ya 24 años egresada, y si yo no hubiese presentado la prueba interna, pues jamás hubiera tenido la oportunidad, y mi sueño era ese, mi gran sueño era graduarme y estudiar en la Universidad Central. Eso aunado a la cantidad de estudiantes y de profesionales que se nos están yendo. Tengo el caso, por ejemplo, de mi hijo, que es enfermero. Empezó a trabajar este año acá en la zona, donde pertenecemos a la gobernación de Miranda. Hay una serie de, digamos, ambulatorios que se llaman Pronto Socorro. De hecho, una doctora les comunicó en estos días a ustedes que los llamó. La situación es la siguiente, fíjate tú. No hay enfermeros, no hay materiales, no hay nada. Entonces a él lo pusieron de suplente para, bueno, ir haciendo las guardias de todos los enfermeros que tienen que salir de vacaciones. Bueno, perfecto, es un trabajo. Pero imagínate tú que están cobrando, de hecho él ya se retiró, está cobrando 90 mil bolívares de salario básico, trabajando en las noches en un ambulatorio que está en la entrada de un barrio donde le quitaron la policía de Miranda, que es extremadamente peligroso, que son las casitas de Guatire. Y 67 mil bolívares de cesta, ese es el salario del enfermero que trabaja en la noche. Bueno, mi hijo evidentemente se retiró y se va para Estados Unidos a trabajar en construcción porque le pagan $600 semanales. La historia, Coromoto, mira, me estás diciendo eso y oigo la historia tanta de la mitad, historia repetida. Exactamente, lo mismo. Eso lo hemos escuchado 50 veces. ¿Alguien se conscientiza sobre este particular? Yo no sé. Y yo no critico al que migra. Y aparte de eso, en estos días me comentaba nuestro buen amigo Federico Bocanera. Saludos, Federico, que seguro nos está escuchando. Que también era necesario endurecerse un poco con la situación que estamos viviendo y entender que estamos pasando por un momento duro y que no estamos haciendo nada que sea contra natura. Porque el ser humano es nómada por naturaleza. Y el sedentarismo del ser humano es una cosa quizás que sí es contra natura. Porque el ser humano, desde que el Homo sapiens es Homo sapiens, buscaba irse a los sitios donde tuviera más mejores recursos y mejores condiciones para la vida. Y lamentablemente, como hemos vuelto a la situación de las necesidades básicas, bueno, lamentablemente hay gente para la cual la vida en Venezuela es prácticamente imposible. Pero es que, por supuesto, estamos hablando de que algo innato en los seres humanos es el instinto de conservación de la vida y propia. Y de supervivencia. Y si usted siente que usted no puede comer, si usted siente que inclusive otro de los instintos que tenemos arraigados de nuestro nacimiento, claro que se va desarrollando luego ya con la maduración sexual y todo lo demás, es el instinto de reproducción. Si usted siente, esto puede sonar muy crudo para muchos, que usted no puede echar cría porque simplemente no puede mantener a los hijos. Si usted no puede cuajar una familia dentro de un hogar, no puede crear un hogar, usted no va a permanecer en ese sitio. Usted, por instinto natural, usted va a buscar el sitio que le permita hacer eso. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Conmigo? Sí, su nombre, por favor. Iván Brito, del Paraíso. Hola, Iván. ¿Cómo estás? Muy bien. Mire, yo quisiera preguntarles, ¿se acuerdan que hace un mes nos decía la Mesa de la Unidad que inscribirse no es participar? ¿Cómo quedan ahora ellos? Bueno, estamos participando. Estamos. ¿Tú estás participando? ¿Tú eres candidato? Bueno, yo no. Yo no. Aquí, cuando salieron a inscribirse, los estafadores seriales salieron a decirle a la gente, no, el hecho de que nos estemos inscribiendo no quiere decir que estemos participando, porque no va a haber elecciones, porque si nos inscribimos, ellos no nos van a dejar participar. Inscribirse no es participar. Pero ahí andan participando en las campañas, ahí andan en las propagandas que han llenado los medios de comunicación. Entonces, bueno, Esa pregunta, estimado Iván, bueno, no es para mí. Sí. Esa pregunta es para la mesa unidad. Otra cosa. Ahora les pasó lo que todos sabíamos que les iba a pasar. ¿Qué? Que no les aceptaron el cambio de candidatos producto de las primarias. Uh-huh. Entonces ahora andan con la campaña, y esto sí es contra natura, Voluntad Popular diciéndole a la gente, por favor, no voten en la tarjeta de Voluntad Popular. Sí, no todo. No voten en la tarjeta de Voluntad Popular. Voten en la tarjeta que tenga la cara del candidato. No, es que te digo, nos van arrinconando. Esto es muy en serio, porque pero uno puede estar de acuerdo o no. Pero es que el hecho objetivo, Daniel, es que a mí lo que me a veces me revuelve el estómago es que chicos, nos ponen trabas. Y yo esto lo puedo entender como, bueno, hay desde un punto de vista de la resistencia humana también, de algunas personas que dicen, bueno, vamos a claudicar. No podemos claudicar. Está bien. Pero aquí nos ponen y nos ponen cosas y las vamos metabolizando, las vamos aceptando. Y miren por dónde vamos ya. Pero que no, es que los partidos políticos tienen su personalidad. Y entonces dicen, no, vota por la cara porque ya ni el partido me importa. Pero espérate un momento. Pero es que la gran realidad y lo que se nos está olvidando con estos estafadores seriales que se empeñan en mentirte todos los días con el mismo argumento con el que te convencieron ayer, el día de hoy te quieren convencer de todo lo contrario. Los que se nos olvidan es que estos partidos políticos echaron al pajón la tarjeta de la MUD, la tarjeta unitaria, que fue un gran logro de la sociedad democrática. La tarjeta unitaria significó que los partidos políticos abandonaran sus banderas en pro de la lucha por la democracia y por la restauración de la democracia por la vía electoral. Y entonces con la cuestión de que, bueno, de que no, que se validar, porque el CNE dice que hay que validarse. Fueron, enterraron la tarjeta de la unidad y ahora estamos metidos en este berenjenal. Ahora estamos metidos en Voluntad Popular, diciéndole a la gente, en el estado tal, no vayan a votar. Voluntad Popular Te estoy diciendo, Voluntad Popular, porque Voluntad Popular es el partido que más candidatos distintos llevó en las primarias y más candidatos perdió. Claro. Entonces, Voluntad Popular es la que mayor problema tiene. Sí, pues porque tiene su tarjeta en varios estados con candidatos que no son los unitarios. Que no están corriendo. Dejaron morir o mataron la tarjeta unitaria, la tarjeta de la MUD. Esa es la realidad. Ah, pero entonces ahorita esa tarjeta nadie la llora. Entonces ahorita todos hablan de unidad, pero no hay una tarjeta unitaria. Y, pero hay que ya votar. No, porque todo es ir resolviendo sobre la marcha. Pero para empezar, nada que no se supiera. Es decir, no agarraron por sorpresa a nadie. No, porque estás lidiando con unos todo delincuentes. Todo el mundo sabía por dónde iba esto. Estás lidiando con unos malandros. Pero aún así seguían adelante. Y cuando uno dice, mire, yo, Daniel Lara, que he dicho con toda la tranquilidad del caso, que yo no voy a votar porque tengo mis razones para no hacerlo, la respuesta, a veces, ayer leía, lo decía Eric del Búfalo, que ahora la gente que quiere votar te lo dice como si fuese una amenaza. ¡Yo sí voy a votar! Bueno, vaya. Como que cree Bolívar, por eso. Pues. ¿What? Pero si usted va a votar, usted es un ciudadano que va a votar. Claro, está ejerciendo su derecho. Y si yo no voy a votar, yo soy un ciudadano que no va a votar. Que no quiere ejercer su derecho. Entonces, en este caso. O que está, no, yo estoy ejerciendo mi derecho, Neomar. A no votar, pues. Yo estoy mi derecho. Porque es que el derecho al voto es mío, no es tuyo. El tuyo es votar. Uh-huh. Y el mío también. Y no votar también es un derecho. Pero en todo caso, con todo eso, la gran pregunta es, ¿dónde están los que decían que inscribirse no es participar? ¿Ah? Tenemos otra llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ramón Guerra, de San Antonio de los Altos. Ramón, bienvenido, adelante. Bueno, mira, mi hermano, usted en estos días hacían un comentario respecto a un futuro satélite que van a lanzar de Venezuela. Ajá. Ay, no sé qué nación se va a encargar de eso, pero no pienso que Venezuela vaya a lanzar ningún cohete, porque si esos cohetes están impulsados con los motores de la revolución de Maduro, mi hermano, yo creo que eso no van a despegar ni siquiera a la altura del Ávila. Mira, Ramón, ni porque sean 7 motores, ¿verdad? Eso no da pie con bola. Esta revolución no tiene motores ni para bolón, para gallo. Chico, por eso le digo todo. Yo estaba hablando el otro día, 2 satélites, este es el tercero que está. Hay una llamada más antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? María, ¿cómo están? Hola, María. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será cierto esa prisión del Coco Sosa? Sospechosa. Bueno, dijeron que se entregó tranquilo, ¿no? Pero que tenía guardaespaldas. ¿Por qué un actor tiene que cargar guardaespaldas? Yo me preocupé porque dijeron, no, que metieron preso a Coco. Y a Coco Sosa. Y entonces yo dije, ¿será que se equivocaron? Y me están hablando de Julio Coco o de Sosa Purua. Y entonces yo me asusté. Entonces le escribí. Un personaje de fusión entre ellos dos, como el de Dragon Ball que se fusionaba, que era Vegeta con. ¿Cuál era que se fusionó? No con Goku. Yo soy de Messenger para acá, hermano. No sé. Dragon Ball es más reciente. Por eso, yo soy de Messenger para atrás. Entonces tuve que escribirle a Julio Coco y decirle, Julio Coco, tú eres familia del Coco Sosa. Y ¿qué te dijo? ¿Que sí? Me dijo que no. Ajá. Y entonces habrá que preguntarle a Sosa Purua si él tiene algo que ver con ese Coco Sosa. Que lo agarraron. Yo no creo, ¿no? Lo agarraron por una ñinguita. Sí, porque ahora Tarek William Saab está descubriendo expedientes de corrupción por todos lados. Ahora, yo lo que temo cuando ya vamos al corte es que el señor fiscal, este señor fiscal, Tarek William, en la primera actuación para meter a alguien preso es a un actor. Mm. ¿Qué le pasa a Tarek William? O sea, que esto es actuación tras actuación. Molusco de profesión. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hemos vuelto. Tenemos muchos mensajes, Neomar, porque tú has alterado a la gente. Sí. Sí, claro. Bueno, tú con tu prédica extensionista. Tú con tu prédica. Que vamos a ver qué fecha. Hablando mal de la mesa de la unidad. ¿Cuándo es que te deposita el? Porque a ti te deposita el PSUV. No, a mí nunca me ha depositado el PSUV. No, porque fíjate tú algo, ¿no? Para que tú militares en el PSUV o para que el PSUV te pague, hay que ser estúpido. Ese es el primer requisito. Y como yo no tengo... mire, yo podría tener muchos defectos, pero la estupidez no es uno de ellos. Y la tarupidez menos. Entonces, por supuesto, cuando tú vas a militar en el PSUV, lo primero que te piden... Pero la tarupidez, ¿qué? ¿Un estado evolutivo superior a la estupidez? No, inferior. Inferior. Ah, inferior. La cosa para abajo, claro. Pero fíjate tú, cuando tú vas a militar en el chavismo, lo primero que te exigen es que en la puerta del partido tienes que entregar el cerebro. ¿Usted tiene el cerebro? Entréguelo. Entonces tienes que entregar el cerebro para poder entrar. En remojo, es como los presos, ¿no? Sí. Que los presos le quitan todos los efectos personales. No, exacto. Y cuando tú sales del PSUV, te devuelven el cerebro. No, bueno. Eso no es lo que tú me estás queriendo decir. No te lo devuelven, no te lo devuelven. Se pierde. Eso se pierde. Eso es propiedad del Estado. Eso es irrecuperable. E igual que en la Fuerza Armada, que cuando vas a entrar te quitan otra cosa que no la voy a decir aquí. No, porque estamos en horario protegido. Porque aparte de eso, tengo que leer los mensajes, yo no voy a caer en eso. Saludos a Carmen Molina, quien nos dice muy buenas reflexiones. Bendiciones de España. Gracias a Carmen Molina. Giovanni Naro, profesor Giovanni Naro, dice: se le hace un llamado al presunto alcalde del municipio Libertador, que será la vida de él. Yo tampoco sé. Para que le haga un poquito de mantenimiento a la carretera del Junquito, a la urbanización Luis Hurtado y a otros sectores aledaños, porque están bastante destruidos. Saludos, gracias al profesor Giovanni Naro. Uh-huh. Aquí tenemos también mensajes a través de nuestro canal en YouTube. Nos dice Fran Beltrán: las regionales son constitucionales. La constituyente es ilegítima y no tiene ninguna facultad de estar convocando elecciones. Bueno, no te estoy entendiendo. No, porque él me imagino que está haciendo respuesta al planteamiento que han hecho algunas personas que dicen que no votan porque estas elecciones las convocó la constituyente. Y es verdad, la convocó la constituyente. La fecha la fijó la constituyente. Entonces, ahora que son un proceso electoral que está inscrito en la constitución, que es un proceso ordinario, más allá de lo irrito o no que sea la constituyente, también es cierto. Pero la fecha, mi estimado amigo, sí la puso la constituyente, porque estas regionales, para quienes tenemos mala memoria, en Venezuela, eran originalmente creo que para el mes de noviembre. El año pasado. Elecciones. Inicialmente. No le había puesto fecha y la fecha la fija. Neomar, Asamblea Nacional Constituyente. Vamos al sustrato real. Ah, sí. Estas elecciones eran el año pasado. Era como correspondía. Diciembre. Cosa que se le olvida a los estafadores seriales. Pero qué afán. De decir, el afán es de ellos. De estafarte con los argumentos que usaron ayer para convencerte de A. Hoy usan el mismo argumento para convencerte de lo contrario. Estas elecciones eran el año pasado. Y el régimen esperó, empujó, negoció, pactó y engañó. Y entregó lo más bajito que fueron esas elecciones. Para que ocurriera, uh-huh, primero, entre el momento de ceder el calendario electoral y el momento de la ocurrencia de las elecciones, ¿qué pasó entre esos dos puntos? Se lanzaron la constituyente para imponer el comunismo. Entonces, aquí hay que dejarse de tonterías. Aquí va a seguir la constituyente, haya o no haya elecciones, ganen o no ganen los 23. Hay gente que dice que la constituyente está muerta, ¿no? Pero yo no sé, yo los veo legislando. Muerto está Chávez y lo ponen todos los días en BTV. Si acaso vamos. Mira, dice Abelardo Sanz: Neomar, tengo 50 años y no me dan trabajo. He metido el currículum en más de 100 negocios y no me llaman porque supuestamente no tengo 21 años. Es que no, y los que tienen 21 años tampoco consiguen trabajo, Abelardo. Entonces está muy difícil. Bueno, saludos. César dice, Daniel, que además del cerebro te piden el prontuario policial también para ver cómo están los antecedentes penales. Claro, pero lo revisan al revés. Si usted tiene antecedentes, entra. Lo leen como Gómez al revés. Claro, pero y si no los tiene, te dicen, no, usted está excluido. No, mire, vaya primero. primero, vaya primero y foguéese en la calle, háblese con Iris Varela y después viene. Pero este programa se acabó, estimados amigos. Nosotros les agradecemos muchísimo por haber estado allí. El día de mañana es viernes, los oyentes. Hablan ustedes del principio a fin. Mañana no habla Neomar, que se agarró todo el programa de hoy para estar hablando él solo. Mañana hablan ustedes, pues, porque no, para que ustedes tengan mañana sus minutos acumulados. Y no te da pena. Los puedan gastar. Te da vergüenza. No me da. No, yo sé que yo vergüenza no te da, porque si no, no fuese tan reincidente. ¿Cómo me va a dar a mí vergüenza algo si yo vivo en el estado de gobernado por García Carneiro? Que es un desvergonzado profesional. Que no le da pena ser borracho. Porque me va a dar pena a mí ser desvergonzado. Bueno, nos vamos para dejar esto de este tamaño. Nos vamos y volveremos mañana. Gracias por estar allí. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.